Damián Ortiz, del Frente de Trabajadores Rubén Sassano, del Movimiento 26 de Marzo. Damián integra la dirección nacional de esa organización de izquierda. Damián, buen día. Buenos días, ¿cómo andan, compañeros? Bien, gracias por atendernos a esta hora. Queríamos tener un primer adelanto de una convocatoria que hay para el próximo fin de semana, para el sábado, un plenario del Frente de Rubén Sassano. Damián. Sí, el próximo sábado a las 3 de la tarde en la sede central ahí en Durazno 1118, esquina Paraguay, vamos a estar realizando un plenario a nivel nacional, van a venir compañeros de diferentes partes del país. Estamos en el proceso de las confirmaciones. También el plenario es acotado por el tema de las medidas sanitarias que hay que tomar en esta etapa. Pero nos parece que es bastante importante el trabajo que se viene retomando a través del Frente Sindical, con reuniones periódicas, con trabajo que se está haciendo a nivel nacional, con la discusión de los diferentes temas, algunas agrupaciones que se vienen formando a nivel del Frente Sindical en lugares de trabajo, y bueno, un proceso que, si bien es complejo, por las particularidades de la etapa, no solo por el tema de la pandemia, sino por el alto grado de desmovilización que se tiene entre los trabajadores, nosotros igualmente nos parece más que importante en esta etapa juntar fuerzas, organizarlas y bueno, salir a dar pelea por los temas que están hoy en la palestra pública, pero también pensando en todo lo que se nos viene, ¿no? Y cuando uno empieza a ver, por un lado, todo el tema de la ley de urgente consideración, ver todo el tema de la rebaja salarial, tanto a labor público como privado, la directa y la indirecta, porque ahí se están tocando muchas cosas que inclusive la población en su mayoría, y un hecho que nos preocupa mucho, no está ni enterada, ¿no? Como que el problema es del otro, cuando en realidad nos están castigando a todos. Bien, y en ese marco, entonces, ¿cuál sería el temario? El temario principalmente es, bueno, el ir reforzando los canales de transmisión y de organización, ya con algunas tareas concretas, ¿no? El desarrollo de coordinaciones que se van a estar dando a partir de el enfrentamiento a la ley de urgente consideración, también las consecuencias que va a traer el presupuesto, y ni que hablar que todavía tenemos algún pequeño espacio ahí para seguir laburando con el tema del presupuesto, y también ir ajustando todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas para dar la gran pelea que va a ser cuando se ponga más en marcha en el terreno práctico todo el tema de la reforma de la seguridad social, que en realidad es una reforma laboral. Ya por las primeras menciones que ha hecho el gobierno, si le sumamos a eso las cuestiones concretas que están planteadas tanto en la ley de urgente consideración como en el presupuesto, hay una clara ofensiva contra los derechos laborales, no solo de los trabajadores públicos, sino de todos los trabajadores en general. Claro, en el afiche digital, digamos, el banner de invitación a este plenario del sábado, vemos que como primer punto en esto que venías mencionando, figura el plan de lucha ante la crisis, digamos. La idea es ver cómo se trabaja para juntar fuerzas para enfrentar estos temas. Exactamente, va por ese lado. Nosotros creemos que no alcanza solo con hacer diagnóstico. Para eso, uno cuando entra a internet encuentra diagnósticos de todo tipo, pero lo que acá falta es, de manera concreta, ir haciendo, dando pelea en los lugares donde se tiene condiciones, y también en aquellos que no se tienen condiciones, bueno, ir generándola. Nosotros, con esta experiencia que estamos teniendo ahora con el tema del presupuesto y la ley de urgente consideración, creemos que hay espacios donde debemos ocuparlo, y también creemos que acá tenemos una responsabilidad como organización de izquierda, ¿no? Frente a las vacilaciones de algunos actores por intereses que ya tienen creado, los que no tenemos ese tipo de acuerdos ya de antemano, podemos salir tranquilamente y decir lo que pensamos y dar pelea. Y la clase obrera en general entendemos que entiende esta problemática. Lo que precisa es una organización que dé una respuesta de manera concreta, ¿no? El segundo punto que vemos también es, en concreto, esto que mencionabas del referéndum. Damián, ¿ya tiene posición el Frente Rubén Sassano, bueno, que sería decir la posición del 26 al respecto? Nosotros la posición que tenemos como organización de izquierda y revolucionaria, tenemos la misma posición que ha tomado el 26. Si bien el 26 ha hecho algunas expresiones públicas, también se está esperando que la Unidad Popular como tal termine de hacer pública, valga la redundancia, su posición. Lo que sí está claro es que nosotros, desde el primer momento, desde que apareció el primer borrador, nos opusimos a la ley de urgente consideración, y sobre los ejes centrales que nuestra organización política, el Movimiento 26 de Marzo, ha planteado, tenemos total acuerdo, porque hay una cuestión que es bien clara, y lo mencionamos y lo vamos a seguir mencionando cada vez que tengamos oportunidad. El que tome la ley de urgente consideración como que es una cuestión puntual y no es parte de un paquete, parte de un plan de una ofensiva neoliberal contra la clase obrera, es porque en realidad o está tapando otros intereses o en realidad no entiende cómo funciona esto. Acá la ley de urgente consideración es una ley que perjudica en términos generales, porque como una ley tan grande, me acuerdo que el Flaco Rubio fue de los primeros que salió a decir esto, en una ley tan grande hay cosas que son positivas para algunos sectores. Ahora, en los ejes centrales ataca claramente los intereses populares. Se ha viralizado lo que pasó en la Plaza Libre Sereña y por todos lados cuestiones que han pasado en los últimos tiempos, demostrando que claramente acá la represión es una herramienta que el Estado va a utilizar para combatir no solo la delincuencia. Acá principalmente lo que va a atacar son los intereses populares cuando los trabajadores y el pueblo salga a marcar lo que está pasando mal. Entonces, nosotros frente a esto no podemos ser indiferentes, va a haber que tomar en la medida del caso con las fuerzas que tenemos y también con nuestro propio plan de la organización política salir a dar pelea y dar respuesta, porque eso también nos va a permitir organizarnos para las otras peleas que tienen un grado, a nuestro entender, de importancia mayor. Bien, siempre la pregunta que aparece, que nos viene desde las redes o las vías de comunicación cuando hablamos de una convocatoria de este tipo, es ¿quiénes pueden participar, Damián, en una reunión como esta? Trabajadores que estén ocupados, ¿no? Y que sean pertenecientes a la organización política, porque es una reunión del Frente Sindical del Movimiento 26 de Marzo. Entonces ahí se precisa que sea gente o que sea parte de la organización o que venga en el proceso de ingreso, como se está dando, por suerte, con muchos trabajadores. ¿No se pide antigüedad? No es el estilo de la casa. Nosotros lo que pedimos es que sean trabajadores honestos. Que ya eso es un requerimiento muy importante, ¿no? Parece una cosa loco, pero pedir que sean trabajadores y que sean honestos, a veces, lamentablemente, eso falta. Pero bueno, sabemos que en nuestro país hay un poder importantísimo de mucho trabajador que en realidad lo que está hoy es desconcertado frente a las vacilaciones. ¿Alguna vía de contacto que quieras dar con el Frente de Rubén Sassano? Yo el teléfono ahora de Gonzalito no... Gonzalo Martínez, pues ya Gonzalito ya dejó hace tiempo de ser... Sí, lo damos, lo tenemos a mano acá nosotros. Y también el mío, el 099-67-50-75, que es el mío. Repetilo, por favor. 099-67-5075. Muy bien. Y también el compañero Gonzalo Martínez. También hay compañeros en diferentes lugares de trabajo que también se pueden ir comunicando con ellos. Entonces eso también es una cuestión que acá no centralizamos, que se llama fulano a mengano, en el sentido de que no se puede hablar con los otros compañeros. También el resto de los compañeros cuentan con información y bueno, esto nosotros en la medida que se vaya desarrollando también serán muchos más compañeros los que quedarán referentes, inclusive a nivel departamental. Bien, el de Gonzalo es 092-965-058. Antes del sábado seguramente hablemos con algún integrante más. Recordanos dirección y la hora de reunión, Damián. Durazno 1118, esquina Paraguay, el próximo sábado a las 3 de la tarde. Gracias, Damián Ortiz, hasta pronto. Un abrazo para todos y gracias a ustedes. Chao, chao.